Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de un programa de radio y un podcast llamado Distrito Apache. Una emisión semanal que nace desde las ondas libres de Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, y que se expanden a través de los podcasts y de los MP3 a través de la red al resto del mundo. Distrito Apache es un programa especializado en los sonidos de la cultura hip hop y eso es lo que vamos a estar escuchando en esos 90 minutos más o menos que tenemos por delante. Novedades, anticipos, recuerdos, una agenda más gorda de lo habitual y por supuesto gente de calidad en rimando, escracheando y produciendo. De la elegancia, esa costra no se puede sacar ya. Voy hacia adelante con modo vigilancia. Pienso que un recuerdo no se puede cambiar. Soy feliz conmigo mismo, aunque mire el abismo y lo tenga todo al azar. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Hablo de libertad, aunque yo no la tenga, y tengo un deseo y es que no me detengan. Aquí hay un misterio, ¿quién rapea de esa forma? Eso no es normal, semillas que brotan, salen de la tierra cual miras antipersona, surgen de la rabia que devoran. Voy hacia adelante con los cinco sentidos, si abro la boca y suelto el alarido, soy hip hop, no necesito nada más, soy digno. La vida que quiero llevar es lo que más me hace estar en sintonía con el medio. Hay remedio, pero necesito pensar. Yo ya no sé a dónde vamos, tráeme un café, después hablamos. yo ya no sé a dónde vamos. Tráeme un café, después hablamos. Yo, yeah, yo, tráemelo caliente, encima de la mesa sonriente con fe. Aquellos tiempos buenos pasaron, lo sé, y ves que todo va peor. Notas el calor de los tuyos, la música flota entre murmullo de los taxis. El mío llega tarde, MCs mantienen los valores de una época grande. Deja que flote como flotan las ondas de un Moog. Se congela el tiempo, suena el mismo loop. No quiero tanto, solo pido libertad. Un llanto por el mundo es su eterna crueldad. Se van los problemas de la mano del tiempo y regresan de la mano del misterio. Siempre lo hice serio, con ganas frente a un micro. La última calada al cigarro y de verdad que desisto. No quiero insistir más, sobran motivos como sobra el estilo para hacerlo real. En esta jungla, caminas o te mueres, te mueves o caducas. Si caducas, sufres síntoma del miedo, idiota. Manos al aire por este requiem, siempre tiempo para un café, aunque aún no sé con quién. Yo ya no sé a dónde vamos. Desde Barcelona, un grupo llamado Al Compás. Y lo que escuchamos forma parte de su último trabajo colgado en la red, titulado genéricamente Puzzle, y que contiene este reflexivo track titulado Tráeme un café. Nada entendido con cubos de cafeína, con cubos de cafeína, con cubos de cafeína. Y después se verán las formas, tú y tu crisis de ansiedad. Vamos por el buen camino, sin normas, tu empresa, pisa Lenin, se ríen de tu destino. ¿Quién marcha detrás de mí? Tu mirada entre la multitud y de forma sutil. No quiero hablarte, bastante tuve con conocerte. Ya no puedo cambiar y todo empieza a enfriarse. ¿Y qué? Si ya no es como antes, quizá en otra ciudad llueve de lo que te falte. Aunque yo me quedo aparte, sentado escribiendo al encontrarme, hago de la incoherencia un arte. Ya ni habla, quizá no tenga nada que ofrecer. Mi paso, difícil sentirse cómodo, no me acoplo ni mintiéndome. Mi DJ vive en anarquía y eso me da fe. En servilletas de papel, escribe lo que escuchan tras el vaho del café. Esta cortina la ciudad, soy autor inmortal de tu identidad. Niggas know drama is coming. What's coming? It's coming. Warriors, the beast is coming over. I'm a beast to the third, told you first. Catch the second degree charge, spur for your earth. Why she carried in the hearse? I'm the worst thing that happens since birth. Burn it in your face, mouth, bitch, obey your thirst. Lift glocks, twist spots, hit spots, if not. Switch chops out, you wanna fun, knuckle up. Smash the stupid ass, crash the dummy. You should have buckled up, a double up on the bubble up on the double. Get him on his dead eyes, in his red eyes, him in his dead eyes. Body, body, corner, to the limit, to the lit eyes. Kick grass, big cake, chicks, fast. Fast who can't cash. Make yourself a laugh, and then make yourself an ass. I can actually laugh with the face in a mask. Calm's the beast, calm's the beast. Get it on for cheese, not joke cheese. I mean, it's not joke. Cheese box squeeze. Time to freeze, haste open. Me and Steve, time to leave. Step out, it's like clap. Your man is like, wow, why you mad on the cloud? When you live on Monster Island, let me show you how. Cut coke, duct tape, upstate, cut coke, soap play, skate with fakes. Don't hold the coke, meets the boy. Spill for pigs, spill the steaks. Smoke, choke, holes, and drink. That's how a monster think. Your partner, I'm slightly bent. Make the rhyme break for all his bait down to his last 50 cent. Mentally room for rent. So boom and then, who let the motherfucking beast out the fence? Calm's a beast. This is for the killers, the fillers, that we the realest in any village. Calm's a beast, calm's a beast. This is for the killers, the fillers, that we the realest in any village. Calm's a beast, calm's a beast. No man among you, just calm. One too deep in the jungle. jungle is a struggle. Feel the hunger on the bubble. You see these knuckles creeping on you in the streets. It's a hustle for peace. I want a peace. Hunger, pain remains. Unleash the beast. I told you, watch where you stepping without a weapon. Protecting your average adolescent. Got access to Smith & Wesson. Need a reason for being here lately. Fit for your safety. Teaching my babies to give up 50s, doing 180s. Back to third clutch, baby. Don't be burning my gears in the West. Un supergrupo que opera desde Nueva York llamado The Rivers. The Rivers, que tiene entre sus filas nada más y nada menos que a 11 MCs de la escena independiente neoyorquina. Y en este track en concreto llamado Beast tenemos a Kong y a Spiga rapeándose ahí su parte a medias en este track que pertenece al LP de The Rivers, Terror Firma. No man among you, test calm if you want to. Keep it humble in the jungle, you see the struggle death becomes. You see these knuckles creeping on you, in the streets it's a hustle for peace. I want a peace, hunger, pain remains. Unleash the beast, I told you, watch where you go when strolling. Never matters if you're holding a pole, nine is patrolling. Everyone's subject to swollen, deceased, resting in peace. Hoping at least they're not around when they unleash the beast. Calm's a beast, ducking for cover. Wonder how you going to beat them, defeat them. And move, join them, but first you gotta feed them. No, no, you need them, don't start reaching. He ain't eating in weeks, trying to make peace. So get him willing to stop the killing. You can't call some peace. Ajá. Ese es real, NDI. Desde la biblioteca. Yeah. Nuevamente fluyendo sobre un beat de lápiz. Hip hop on the ground en la casa, baby. Fati. Ajá. Yeah. Bombo. Caja. Flow. Rima y menos división entre los músicos de esquina. Bombo, caja, flow, respeto. Pa'l gueto, rapero a tiempo completo. Un tipo común en ratos libres, que encuentra en internet cosas que no dicen los libros. Signo Virgo, de una batalla contra Gafo Libra. Todos somos hip hop, dejen ya las malas vibras. Vergación, no entiendo por qué tanta división. Yo hago rap consciente, sí, pero respeto a Requesón. Porque el rap nació en la calle, no fue en una institución. Entra en razón, que fue con armas que hicieron la revolución. Con más unión y menos mamá huevadas. Que esto es una religión que exige solo amor, más nada. Porque nada de lo que tengo yo, me lo diste tú, me lo dio el hip hop. Edgar Randy Acosta Cruz soy yo. El mismo que anda en metro, mototaxi, camioneta. Y se mete en sendas colas para estudiar en la Urdaneta. Así que chamo, respeta, que yo también soy tu hermano. Y no soy internacional, yo soy es venezolano. Bombo, caja, flow, rima. Y menos división entre los músicos de esquina. Bombo, caja, flow, etcétera. Más unión y menos come mierdas. Bombo, caja, flow, rima, mira. Y que vivan los músicos de esquina. Bombo, caja, flow, etcétera. ¿Y qué será con tanta falta de unidad que hay en el hip hop? Por eso tengo que decirte a ti que para ser un buen MC no hace falta tanta. Nuevo trabajo del MC cubano Randy Acosta. Lo que hace falta es más unión. Actualmente Randy Acosta residiendo aquí cerquita en Hospitalet de Llobregat. Y ha decidido lanzar gratuitamente en la red un disco con 8 tracks titulado Un EP de Rap. Había alguna que otra versión no oficial ya circulando por la red, pero esta que hay ahora lanzada es, digamos, la completa, realmente bien mezclada y con scratches. Y de ahí estamos escuchando este Más y Menos, un track producido por El Lápiz. Que no entienden que esta cultura nació en. Este fin de semana hay algunos compatriotas de Randy Acosta actuando en algunos eventos en España, pero eso ya lo vamos a repasar en la agenda. Ya os he anticipado al principio que hoy viene muy cargadita. Bombo, caja, flow, rima, mira, y que vivan los músicos de esquina. Bombo, caja, flow, respeto, pa'l gueto. Rapero a tiempo completo, que ha dejado demostrado que se puede hacer hip hop, empetar en las Mercedes. No importa tu sede, si eres vieja o nueva escuela, lo que importa es tu aporte al hip hop de Venezuela y Latinoamérica entera. Bienvenidos, SRANDI en la casa, Caputo en las máquinas, el lápiz en el beat, y el resto te lo dejo a ti. No digas más que eres real. Si no tienes más asistencia que Alfredito, la mente en los toques. Bueno, no, no es que trato de ser, es que es un poco de ser. Tú haces una cosa y siempre hay una cosa buena. Still trying to figure out what I find comfort in. Who's gonna take account for all this suffering? It's not always gloomy, I'm assuming. If you sing too, it might give me the power to wake up again. Let's be honest, it's kinda hard to find beauty here. In a cobweb of a long leg, solace it would appear. Solid, Mr. Blockhead with a wooden spirit. Tell the doctor all dead and it's looking serious. I've been at shows where they acted like they couldn't hear it. So I've substituted my saliva for truth serum. This crooked look is piercing, could burn a hole through your eyes. See through your two-faced ways, despite the both of you asking for a penny in a mechanic. City. Black phantom of the back alleys, poet of the square smokers, rapping filthy with the animals with guilty past, ration out the fat yellow bellies of the shareholders. There is gold here, when the people start dancing when the smoke clears. I need a reason to keep walking, daydreaming of the evil in my walk. Say a prayer for the people in the audience, say a prayer for the people in their coffins, and keep walking. Vanish through the alleyways, past the green room. Enough drinks to get to the point where I can't perceive truth. If God is in the building, then I can't see you. Even if they put their hands up in the end, that won't redeem you. It's the place where they serve fables and spend money on Jack and Coke, but I'm flat broke when they hit the merch table. No handout for the wolves and the people who are hungry and won't sacrifice buckets to get some. Un proyecto llamado The Gigantics. But around here, we get more rain than we ever get. Tras este nombre se esconde un combo de productores que ha sido encabezado y, digamos, reunido por Henry Onsborg de los Grey School, del colectivo Old Dominion, y el disco Die Already de Gigantics es un realmente casi prácticamente un recopilatorio, porque todos los temas tienen un montón de invitados y concretamente este tema que estamos escuchando ahora mismo, Keep Walking, cuenta con las colabos de Macklemore de los Step Cousins y experience también de los Step Cousins. And throw them in your eye. Scale knives. I don't know. Never be a crowd as long as I'm in the front. They looking around but couldn't find it off the jump. I'm cooking it loud and got them popping off of one. I'm hooking the town, you hear them dropping in the dump. A little more on the edge, they was looking for less. They used to the tap, they was looking for steps. I don't juice none of that, they was stupid for meds. The root is under that, just say I shook off the regs. When the bass get the beating with the 808 beneath it, ain't a lane they can be in that I ain't already weaving. Take it how you need it, but basically what it be is I can break this into pieces and make me a few believers. Let them know from the go, now they dealing with go-ups. As much as I can throw, heavy things for the lower, one after the other one. Then I shake another one, dish them the opposite and watch how the devil come. Got them sitting in pocket, I provide them that one of one. All of this is the obvious, I was just lining up. And now they wanna bring the 90s back. That's okay, cause that's where they designed me at. And so my speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast. So my speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, so my speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, so my speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast. Live from in front of the store that never closed. If ever I go, it's on a temporary road. Double back and repost forever home. 20D batteries, you should already know. When the tape gets them running and the 808 jumping, ain't a box you can carry that can carry out the drum and see the block gon' carry. They can carry by the hunters, trying cop gon' carry. They can carry how you want it. Couple bras that understand what speakers do. Hennessy Black Pride, try and get a leader through. Mookie Jordans, no scuffs, keep it true. And if a freezer's comes around, I'm trying to teenage you. Back to the baseline and we're surrounded. I'm trapped in my previous plays, I'm about counting. I actually keep it the same, so if you doubt it, then you just wasn't listening to how I've been about it. If the rooftop was here, how would we try to parter it? Essence of a previous cloth that they imported in. Cut different so you see what the importance is. Show you motherfuckers how to spark this. Los oyentes y las oyentes habituales del Distrito Apache ya saben un poco que en este programa tenemos cierta fijación con un productor llamado Illmind. Pues Illmind ahora anda haciendo cosas con el MC neoyorquino Skysu. Posiblemente hagan algo conjunto próximamente, más y más gordo, más que temas sueltos. Y esto es una muestra de ello, Speakers on Blast, con rimas de Skysu sobre la producción excelente de Illmind. Speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast. So my speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast. So my speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast. So my speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast, speakers on blast. Here they come. Yeah. Huh. DJ Rina. Mit dem Killer Kallis. Mit dem Play. Wir sind im Haus. Dreh das Bier auf, denn vernünftige Kronkorken gibt's in Spanien. Heb die Flasche und poste dir zu. Salut. Heute bin ich down mit Rena, dem Plattendreher, machen alles platt wie der Mann mit dem Rasenmäher, sind gut aufgelegt die Scheiben von diesem Typen, erzähle hier die Wahrheit, halt nix von miesen Lügen, Rena ist der Mann, tätowiert wie aus den Quanten, L.A. Rotter, L.A.S., hier zeigt die Zeichen mit seinen Händen, also halt dich fest, denn wir sind voll abgefahren, machen mal ein Freeze oder Headspin in der Achterbahn, kannst es nicht glauben, stehst mir mit erhöhtem Blutdruck und ich spucke diese Sätze aus, als wäre es ein Buchdruck, mit uns zu feiern ist so etwas wie eine Mutprobe, kriegst du dos MCs alemanes llamados Play y Killer Kallis aportando sus rimas a una mixtape editada en doble CD y digamos facturada por DJ Rena de Secuaces Crew, concretamente esa mixtape llamada Apocalypse Session volumen 2. Das sind die drei wie Justus, Peter und Bob. Auf dem Beat, auf den sogar Peter rockt. Drei Matadore, Killer, Kalle, Play, DJ Rena. Wirbel mit roten T-Shirts in der Stier-Arena. Ich mag Samples wie Tijuana von Fahren. Die Wahrheit ist, ich war noch niemals auf den Balearen. Ich glaub täglich, dass ich gegen Windmühlen kämpf. So stärk ich mit Blutwurst und Düsseldorfer Löwensenf. Ich halte es gechillt, nicht wie Speedy Gonzales. Komme nicht mit Logik, Rap ist was Irrationales. Seh ich DJ Rena, Spinner, Platten, Teller. Denk ich, er war auch besser in Santiago de Compostela. Postella, sein Mixtape wird der Megaseller mit den besten Killer-Katzen vom Dach und Rückenpropeller. Ich komm aus Alemannia wie mein Daddy aus Aachen. Bin international, doch spreche noch nicht mal viele Sprachen. DJ Rena, Killer-Katz und Play sind im Haus. Wir reißen Schuhe auf die Bude ab und alles ist voll easy. Also check, was hier so geht. Sei heute mal ein bisschen funky. Das sind drei Kartoffeln auf nem Beat von irgendeinem. Zu viele Black MCs, die zu viel Scheiße predigen. Meine Homes stehen hinter mir, nicht mehr meinen Ruf beschädigen. Geht zum Style, Baby, bin ich vollkommen unbestechlich. Im Gegensatz zu deinem Rap, der kommt zu oberflächlich. Bevor du dich beschwerst, dir dadurch den Weg versperrst, achte immer darauf, mit was für Leuten du verkehrst. Du verkehrst, du verkehrst. Es ist Kara. N'éveille pas le loup. Tja, tja. S-A-R-A. N'éveille pas le loup. en moins sommeillant. Depuis que Scar a existé, gros, remplace toutes mes dents. Oh la canalito, j'suis dans la putain d'impasse de Carlito. Intelligent, les jeunes débrouillards carlisto. J'ai l'habitude qu'on mène les gens d'accord ou qu'on aille. Le mic en main ou dans la gorge, je se plante un kunai. Préparation lyrique, l'ennemi, droit dans les yeux. Cherchez pas ce que tu fais, sauf le frein en mieux. Entre le rap et moi, seule la quête de l'équilibre. Fier comme moi, la crie pour le monde libre. Peu importe les méthodes en main, toute stratégie. Le hip-hop aurait besoin d'un modèle, car à ce rap, l'égérie. Société actuelle créant des polos ou des faux révolutionnaires. J'ai ouvert l'encyclopédie, pas de rappeur dans le sommaire, pas grave. J'ai plus une flèche à mon arc à dents. Et attendre que dans son domaine, le produit soit légende. J'écris même en sachant que je ferai pas la chanson de l'année. Qui fait que tu dis sûr, du scarage j'ai plané. Décortique toutes les phases et les fractionne. Sur la route du succès, les MC se klaxonnent. J'écris même en sachant que je ferai pas la chanson de l'année. Qui fait que tu dis sûr, du scarage j'ai plané. Décortique toutes les phases et les fractionne. Sur la route du succès, les MC se klaxonnent. Oye canalito, iré a la de las mujeres. En el hip hop tenemos los mejores papeles. La única cosa que sabes hacer es criticarme. Cabrancito, te dejo intentar acabarme. África latinoamericana represento. Chica chico, de San Denis provengo, hijo. Puedes llamarme la maravilla. Rabe en la boca, el proyecto bienvenido en mi localidad. Maestría también la lengua francesa. Que ahora mire, mija, estoy cantando en tu idioma. Caga en el ritmo, vale, perfecto. El hecho es que los niños no tienen respeto. Vas a ver, los celosos vuelven locos. No me importa ahora, soy solo en mi entorno. Cuidado, tu nena está gritando mi nombre. El estilo yo lo tengo en mi sangre. J'écris même en sachant que je verrai pas la chanson de l'année. Qui fait que tu dis sûr, du scarra j'ai plané. Décortique toutes les phases et les fractionne. Sur la route du succès, les MC se klaxonnent. J'écris même en sachant que je verrai pas la... Continúas en la sintonía de Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona. Escuchando ahora a un MC del norte de Francia llamado Scara, S-C-A-R-A, que aparte de rapear en francés, ya lo habéis escuchado también haciéndose sus párrafos en español. Y de Scara escuchamos este track titulado El Prodigio. Y bueno, Scara es un joven valor que sale de la ciudad de Saint-Denis. Parole n'a pas de prix, comme la nuit apaise, mais la vie commence quand le soleil brille. Complexe et le style à part. J'irai pas deux fois de métro, car des réels par ça fait perdre mon appart. J'écris même en sachant que je verrai pas la chanson de l'année. Qui fait que tu dis sûr, du scarra j'ai plané. Décortique toutes les phases et les fractionnes. Sur la route du succès, les MC se klaxonnent. J'écris même en sachant que je verrai pas la chanson de l'année. Qui fait que tu dis sûr, du scarra j'ai plané. Décortique toutes les phases et les fractionnes. Sur la route du succès, les MC se klaxonnent. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Me paró el reloj en el último minuto de mi vida, pero tengo cuerdas para rato, hijos de puta. Resucito en unos ojos que entiendan mis lágrimas. Me examina, me ve fatal, pero nadie me cuida. Tengo la mirada del que no va a volver, el punto aquel de serte fiel hasta el día en que me marche. Amagos de infarto, amigos en el paro. Eso que no te conté, pero se le escapó a mis labios. Me tienen como un ídolo y tienen razón. Me da miedo ser quien soy, pero poesía me eligió. Y saqué el látigo al MC metódico, rapear después de mí también tiene su mérito. Miradas con arsénico, caudico al lírico. Mi flow malvive del impulso y del delito. Vomito despropósitos, tengo el odio escrito. Como deciros que aprendí a escribir en el colegio. Abro la parte de mí que superó los 30 con la madurez intacta y ruidas en las venas. Codijo un verso que ya no ejerce. Abro mi cárcel, quiero ver a sus MCs haciendo eso, pero no les sale. Paré mi vida y mi boda en la parábola. Metí mi polla en tus dientes y engulliste la metáfora. Desde entonces me distingo del resto por mis textos, tanto que tengo que volver a recogeros. Y hago que mañana se haga nunca y eso siempre, siempre. Voy a rapear hasta que bailes. No me pueden ver, no me pueden ver. puede entonces, ¿por qué? Porque soy ingobernable. Llamo que mañana sea gratuito y eso siempre, siempre. Voy a rapear hasta que baile. No me pueden ver, no me pueden entonces, ¿por qué? Porque soy ingobernable. Solo un hijo de puta como yo puede renunciar a mí. Ya lo intenté con mi otro yo, no pudo ser, compréndelo. Hago que mañana se haga nunca y eso siempre. Pero no compré tu risa, ¿cómo harán esos mediocres? Yo sueño por encima de la media, te arranco las medias en un ras. Comparto una canción de jazz, te vacío un planeta en un pispas. Hago que tu coño coma pipas, que la fea de la clase esté que flipas. Tengo un corazón. El MC valenciano Charlie F. En breve aparecerá un nuevo trabajo suyo en la red que se va a titular Bang 2. Y este track que estamos escuchando es uno de esos nuevos temas que aparecerán enlatados en este nuevo trabajo de Charlie F. Que mañana se haga nunca, es el track. Pero mi letra ya da el resto. Te dedico un verso a tu esperanza. Fuimos jóvenes y no me ven, haré que baile de mi mano como títeres, es mi deber, dejar morir la lluvia, irme de la mano de otra pa' ver si limpias lo que ensucia, que decirte que no sepas el rey de los gualtrapas, ya se tapea otro problema con los MC de España. Y hago que mañana se haga nunca y eso siempre, siempre. Voy a rapear hasta que bailes. No me pueden ver, no me pueden toser. ¿Por qué? Porque soy ingobernable. Y hago que mañana se haga nunca y eso siempre, siempre. Voy a rapear hasta que bailes. No me pueden ver, no me pueden toser. ¿Por qué? Porque soy ingobernable. She is gone. My heart is yearning. The final moment has come. Worldwide violence, unified tolerance, suicide violence. Utilize signs, look to do or die mindset. Step in the lines, then the vines that destroy you, to resurrect you, won't even let you die yet. 100-man karate rumbles, bounty hunter body doubles. Jeff Hanneman's with Nazi ovens, the Malachi brothers. Some will leave while others die in hunger. Try hard like when a reunited child, the mother fight each other. Meanwhile, my music is psych defense. Got an army of psycho sands to shoot your high school until the rifle jams. Waiting to exhale, unexplainable chemtrails. We set sail for parts unknown, searching for death's grail. Stumbled to end of the tunnel, but didn't see light. Machine gun towing and Levites. Suicidal Sunnis exploding Shiites. The holy man swore he seen Christ. And yet he still prayed to take his enemy's life. I've been through the centuries of fights. Millennials of murder, 18, the key to Christ. Defending them with burners. Take heed to advice. These dudes is heavy earners. Creeping like thieves in the night. We know we make you nervous. Centuries of fights. Millennials of murder, 18, the key to Christ. Defending them with burners. Take heed to advice. These dudes is heavy earners. Creeping like thieves in the night. We know we make you nervous. They shall learn the price of their arrogance. Lock on homing devices and eradicate New York. La música de DJ Max para un MC llamado Ill Bill. Música que perfectamente podría acompañar el día del apocalipsis, por ejemplo. Kill Devil Hills es el tema, el LP que han parido juntos DJ Max e Ill Bill, publicado por Fat Beats Records. Y de ahí es de donde sale este Millenniums of Murder, título acorde a la orientación musical de este tema. Get shot to shit. right inside your crib. Fuck a 2012 apocalypse. Matter of fact, open up your mouth and swallow this. Centuries of fights, millennials of murder, 18 the key to price. Defending them with burners, take heed to advice. These dudes heavy earners, creeping like thieves in the night. We know we make you nervous. Centuries of fights, millennials of murder, 18 the key to price. Defending them with burners, take heed to advice. These dudes is heavy earners, creeping like thieves in the night. We know we make you nervous. They shall learn the price of their arrogance. Lock on homing devices and eradicate New York now. They shall learn the price of their arrogance. Lock on homing devices and eradicate New York now. Relax. Yo. Au départ, je m'en battais les steaks, on rappait tard à l'époque. J'avais l'art de passer les semaines, grenasse en grattant des clopes allègrement, tabac urinant sur le règlement. Je me doutais pas que la vie m'enseignerait ces rudiments ruminants. Tous les soirs de la semaine, je rabatte, un train s'abatte, squat dans la jungle là où les hyènes se battent. Quand chien et chienne s'ébattent, style jusqu'au bout de la taille, stick jusqu'au cul de la vieille, je me souviens plus de la veille. Dans la part, relax, on y accent si je résume. J'emmerde ma concierge que mes potes étrangers les punes. J'ai mangé des prunes, mais nique sa mère, j'ai pas une thune ni de salaire. Quelques plans au plaques ou de menus à faire, mon esprit plane entre voûtes célestes et croûtes terrestres. Mes doutes s'apaisent, on apprécie mon rap, écoute le reste. Quand je doute du reste, j'y penserai après. Pour l'instant, je chante, mais je sais pas si j'penserai après. J'y penserai après. J'emmerde personne. Similaire pour mon cellulaire, comme pris à la gorge. Dans la merde jusqu'à la jugulaire, les factures s'amoncellent, impossible de faire le tri. L'huissier et le banquier m'écrivent et le proprio montre les crocs. Ils veulent que je paie le prix. La paperasse entasse et ma somme. J'ai beau mat et mon solde, mais je pourrais jamais lâcher la somme. J'alterne entre intérim et taf nocturne, subalterne. Mais les têtes pèsent comme le poids de l'enclume. Faut ramener le cash, je me démène pour terminer le taf. Corbe et chiottes, on me demande de laver la chiasse. Docile, non, j'ai pas le profil. Aussi, j'oscille entre le job et le son. J'ai pas de profit nocif pour les nerfs et la vie me lamine. Si je patine, je patine quand je m'incline, l'état me lapide. J'avais qu'à être moins naïf. Dans mes finances, je suis pire qu'un artiste. Volvemos a Francia de nuevo, esta vez para escuchar a un grupo, un trío llamado Triptych, y un tema ya de hace algún tiempo, de 2003, un track que tiene un nombre un poco largo, titulado Le Gap, puis le Sky con Mon Alain. El tema está producido por Drixé y cuenta con la colabo a los scratches de DJ Pone. On verra bien jusqu'où la barre nous mène. Le rap dans les veines. On verra bien jusqu'où la barre nous mène. To the record breaker right now. Freestyle business. Skepta. Skits beats. Joseph. Let's go. Adenuga. It's the record breaker, Joseph Jr. Adenuga. Listen up, rude boy. Go on, I think that I'm gonna sign up to the gym. I heard man are looking for me and my mates. After I'm done with pumping the weights, I might buy a stab proof, then put in the plates. I got so many stripes and stars, man, I'm looking to move to the States. Every compliment, my head inflates. Rolling deep, but I don't wear skates. I roll deep on these. Bury guns behind the bushes on trees. But before I cut back and squeeze, I tell a man, don't move, freeze. Get on the floor. What you mean? Get on the floor. That's what I said. Any funny business, everybody dead. Big case and a gunshot to the head. Anytime you see me wearing a glove, way better now I got a gun in my boxes. I don't wanna send an MC to the doctors. I just wanna win a mobile, then go for the Oscars. There's only one skeptic, so I gotta lick down any imposters. Lick off your head like innocent imposters. Can't take wicked man for Pocahontas. You don't wanna see me on the scene. Laughing you hear is a bang and a scream. Bit of mash man want me on their team, cause they know from my bus and shot heads are coming off clean. I put a bullet in your beam, bullet in your camo, bullet in your lean. Put on the safety and switch off the beam. Wipe your blood off my Technomarine. I used to put 13 spores in my mouth. Start chopping up an next ounce of page. Can't chat to Meridian about weight. You man wouldn't even know what to do with an 8th. You bought an 8 war on the 24th and still trying to move it on the 8th. Them boys don't know about 10 litres with a battery holding with sellotape. You would have thought you was looking at your date of birth when I put my food on the scales. When I get shit, I stop biting my nails. But I never ever been an informer, I never took tells. I roll with 4 black males and the feds better lock us in separate jails. Dizzy while school should have phoned my phone because we regulate all the class 8 cells. Right about now, boss man's in jail. So I'm gonna speak on Merrick's behalf. Murder charge ain't a joke and laugh. You think that you shower but you can't even jump in the bath. I know the gang men that do Obia, voodoo and witchcraft. Roll with a 9-month-old baby so they can bring out the mash in the Winnie the Pooh scarf. Why Skepta, why you murking so many MCs? That's the word of the road. I know wicked man in my postcode that will sniff 2 lines and go into devilish mode. Shoot you in the face and skid around the corner like you're shaking toes. So for your own good, trust me, you don't wanna see me on your road. Every 2 weeks my hair gets knotty. Might see me in a barber's in Totty. It's Skepta, the African hottie. You don't wanna see me switch and turn back into Scotty. With the scores in the shotty, would it start singing just like... Desde la escena británica del grime, escuchamos a un MC llamado Skepta, un habilidoso MC, S-K-E-P-T-A, es el deletreo de Skepta, y que es un tipo de los, podemos decir, bastante punteros en el... en la escena grime. Y aquí Skepta está haciéndose su versión del Battle Rhythm, ya que en el grime también digamos como parecido al en el dancehall también hay rhythms que muchos MCs se los rapean, se hacen sus letras ahí para competir a ver quién es el que se luce más encima de cada rhythm en sí mismo. Joseph Jr. Adenuga, 2006, 5-4-3-2-1 business. Go on, eh? Yeah. Think that your heart rate is soft like wool. Lick a man in the jaw side with a stool. I'm a real bad man, but I still look cool. White gold chain in the ice, that jewel. But they couldn't jack me because I'm not Ja Rule. Are you mad? I ain't fooling around. Ladies and gentlemen, please rise as Metatron and his epic faces, the greatest show on earth. Get a front row seat, wait for the show to commence. Let us run those beats, get up out of them seats. We've been sent to inject a message direct from above. Something fresh for you, huh? Put it down, put it out, put it on, put it on. Get a front row seat, wait for the show to commence. Let us run those beats, get up out of them seats. We've been sent to inject a message direct from above. Something fresh for you, huh? Ha, ha, ha. Ladies and gentlemen, begging your pardon a second. The class clowns are stepping out to get this party in session. Part of the set will sit your ass down for the lesson. We can't afford to cater for the dumbass asking us questions. If you miss the beginning, we don't take any suggestions or make any concessions. Just move in another direction. Clear the path that we step in. Stone cold hearted intention. The hell and back again before we even start to be sweating. Heat impervious urchin is searching for the best. Death rattle a paddle embodied the serpent's flesh. Greatest rapper on earth, living or dead. Surgical burst can certainly murder you. Nerves will be bursting in your chest and bleeding burgundy urgently. You need a treatment internally from each of these words that I'm speaking perfectly. My statements verbally incur states of emergency. This third degree curse will be burning for all eternity. Yeah. Get a front row seat, wait for the show to commence. Let us run those beats, get our battered MCs. We've been sent to inject a message direct from above. Something fresh for you, huh? Put it down, put it out, put it on, put it on. Get a front row seat, wait for the show to commence. Let us run those beats, get our battered MCs. We've been sent to inject a message direct from above. Something fresh for you, huh? Who's back in the cockpit? Strapped to the bomb and it just made drop when he set shit off. Put a pen up on a pad, you're trapped in a conflict. Watch this, toxic, Avenger defending the method of his offense. Clock whenever the clock tick, put his fit for the dent in a lens of optics. Cop this hotness, not for the squeamish, not for the weak, it hot. We've been invisible and possible to meddle with the madness down in the deepest dark. Why would you even start, knowing this and what lies ahead? Many men come try and test with a tired rep behind that step. Who's gonna wanna fuck with this? MC's better. Terribles también las instrumentales que se curra un productor australiano llamado Enfaces, del disco de 2010 de Enfaces, su primer disco oficial en solitario como productor, esa referencia llamada Good Gracious. Pues de ahí hemos extraído este track de Freak Show, con esas apabullantes rimas también de un MC australiano llamado Mantra. Get a front row seat, wait for the show to commence. Let us run those beats, get our battered MCs. We've been sent to inject a message direct from above. Something fresh for you, huh? Put it down, put it out, put it on, put it on. Get a front row seat, wait for the show to commence. Let us run those beats, get our battered MCs. We've been sent to inject a message direct from above. Something fresh for you, huh? Yeah. I don't know what you're saying, but heard you was overrated. We walked the spot from Coburg over to Copenhagen. Notable globally, but down under, we understated. Them phases, man. Harder stars, we made the gutter famous. With wondrous pages that'll plunder the ages. Running on stage, busting insane shit, gunning for greatness. Ain't it the fucking truth? Fire in the fucking booth. Every syllable spitted is full of shatter and thunderproof. Sick Jackin, desde Los Ángeles, California, locos, aquí en el Distrito Apache, martes 21-22-30, en Contrabanda FM 91.4, loco. We're fallen angels, big over mankind and fuck with a man's mind. The crossbreed is rad from a psychopath landmine. The unstable, unbreakable, strike fatal. The six stick together like NATO. 180 degrees, he's now Sato. Lost in the city of angels with no halo. It's Hades on the surface, best to just say low. I'm like a hell on earth dweller, minor stake scales. The sick minded, aligned with, clicks drowned with, shot rounds with, brown fellas click browning, cops sounded, sirens to get loud and watch your back as it happened to you. From the cradle to the grave of the shoe, the psyche of the street remains in the brain of the LA Zoo. Crooked cops and the government set the blueprint for the gunman. The black and the S ain't cool, it's the life of the strife. Cross and get your wig spliced. Meet Christ when you crap dice. Drag my angel to the spice so my mind don't think twice. A journey in a mental sick life. Yeah. They've been predicting the end of time for thousands of years now. Chaos is all they sponsor. The monster serpent, a dog who abomination Saddam. Mob the honor versus the occupation of... Sick Jacken y su grupo Psycho Realm estarán dando dos conciertos esta semana en dos ciudades de España. El jueves están en Madrid, el viernes aquí en Barcelona. Los detalles en la agenda en un poquito solo, 10 minutos. Aquí estamos escuchando a Sick Jacken y a Cynic, acompañados de un tercer MC llamado Bacardi Ryan, en este track llamado Sick Life y que aparece en el disco de los productores alemanes Snow Goons, ese segundo LP llamado Black Snow. It's a race against time in these days we live in. Trying to keep my mind right, trying to stay out the prison. They got us digging our own hole, sacrificing our own soul. When 99.9 don't know how it all goes. I'm in that 0.1% fighting back control. Feet planted, fist up, ready to roll. No, I won't fold, bend to break. I know leadership shakes, they really snakes when the doors is closed. Keep my head on the swivel, always watch for foes. Homies say I'm paranoid, cause I'm always ready for situations that cause me to react deadly. What I spit to these medleys is written in stone. Far from a clone, I'm in the frequency of my own. Where a few men have traveled, where I call home. From a whole different zone, where niggas stay drunk off rum and get blown. It's the life of the tripe. Of course I get your wig splice. Meet Christ when you crap dice. Track my angel dust bite. So my mind don't think twice. A journey in a mental sick life. N'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. Qui suis-je? Je souligne qu'il est paradoxal de demander à un homme masqué qui il est. Mais enrobé dans la noirceur rassurant de cette nuit, permettez-moi de vous épargner ce que quelqu'un m'a trouvé. Et laissez-moi vous dévoiler les facettes de mon personnage. Representing France, would you make some noise? You're rocking with the best, best, best. You're rocking with the best, best, best. You're rocking with the best, best, best. You're rocking with the best, best, best. Rocking with the best. Rockin' with the best. You're rockin' with the best. Oh no! Tablismo absoluto, este track que estamos escuchando del francés DJ Fly. Intro Throwdown es el nombre de este track, si lo queréis buscar por ahí. Y aquí estamos escuchando las habilidades innatas de este disjockey francés procedente de la ciudad de Lyon y que se ha llevado unos cuantos premios de la DMC francesa y alguno que otro internacional también, y que es un tipo ahí que a seguir de cerca porque hace montajes y hace ahí producciones bastante guapas. The champ is here. Game is mine. Yo, true master. master with the blast master. Come on, street pastors, yet we beat blasters. So we faster, cause we think faster. Flashing the cash and the ass don't matter. We got special vision, yeah. And all you youngins looking to get ahead in life, you better listen. T-E-A-C-H-A, the teacher, giving you what you need today. What you need today, what you need to know, is that there's more to life, man, than chasing hoes. Y'all know they not in love with you. Just follow life's outcome willingly. That's F-L-O-W. Am I coming through? Can you see us? This style is the freest, but don't try to be us. Try to be you, then you can be us. And in my older age, you can then lead us. Come on. Ashes be ashes and dust be dust. Come on. I be hip-hop and in that we trust you. We cuss, but still the world needs come us. On. I can hear the whole world yelling, free us! But they can't see us, cause there were no J's in Hebrew. Jesus is pronounced as he's us. He's us. And it's that awakening that will free us. Yes, it's a must we discuss. And his love is based on trust. Pass when you're low and need a little pick me up. Tell a brush and adjust. Yo, true master with the blast master. A boom basher, yeah, we sound flashes. We capture true hip hop rapture. Splash in the smash that will blast from hereafter. New growth is upspringing, a beacon shining. For those who had difficulty seeing, it is true. He is us and you. Understand that, realize what you got to do. El nuevo trabajo del veteranísimo KRS-One junto al productor proveniente del colectivo Butan, un señor llamado True Master. Juntos, uno con las rimas, otro con las instrumentales, han parido Meta Historical, un nuevo disco publicado con Fat Beats. Y en este track, His Ass, cuenta también con la vertiente rimadora del productor True Master, que aparece rimando en dos de los tracks de todo el LP este Meta Historical. Yes, it's a must we discuss. And his love is based on trust. When you're low and need a little pick me up, say feel a rush and adjust. Llegó el momento en el Distrito Apache de hoy de dar paso a la agenda. Y esta semana la agenda, la verdad es que la miras así y dices, joder, todo esto lo tengo que decir ahí por antena. Porque hoy, o sea, esta semana viene realmente cargada. Hay eventos locales con grupos de españoles o barceloneses. También eventos donde hay un montón de artistas internacionales. En fin, que empezamos a repasar ya, porque si no se nos va a pasar el arroz aquí hoy en el programa. Y el repaso de la agenda comienza como otras semanas. Hoy mismo, martes 14 de septiembre, a partir de la medianoche, en la sala Sidecar, siguen las Freakout Sessions. Y esta noche pues habrá sesiones de DJ Ricky, Abel Galleta, del sello Galleta Records, y de Dive Divoso. Todo esto a partir de las 12:30, 7 euros entrada, 5 con flyer. Pero ya sabéis que de 10 a 12 en la parte de arriba de Sidecar se dedica este espacio a hacer proyecciones relacionadas con el graffiti, y en las proyecciones que estarán comenzando pues ahora mismo, a eso de las 10 de la noche, se va a hacer hincapié esta semana especialmente en la revista Barnatown, una revista de graffiti que salió en 2009 y que ha sido bastante popular entre el ámbito del graffiti en Barcelona y sus áreas de influencia. Y bueno, pues las proyecciones previas a las sesiones de pago en Sidecar esta noche van dedicadas a todo tipo de soportes con graffiti del área de Barcelona, seleccionado por la gente de Barnatown. Saltamos al jueves 16 de septiembre en Zaragoza, en el Barrio Club, a las 11:30 de la noche, sesión de Reggae Dance Hall de Ivan Cliff, gratuita. También para el 16 de septiembre, pero en Madrid, en la Sala Penélope, ya os lo decía antes, Psycho Realm desde Los Ángeles. Sick Jacken, Psynic y DJ FM en directo, teloneados por el Sicario de Hablando en Plata. A partir de las 8:30, entrada anticipada 20 euros, taquilla 24, y repito, Sala Penélope en Madrid. Vamos con el viernes 17 de septiembre, que es un día muy duro para la agenda de esta semana. Empezamos con cositas de por aquí cerca. MCs en el EAMP es, digamos, un evento que se realiza en el Circuito de Cultura del Carrer de San Martí y en el que va a haber, pues, un colectivo llamado La Cosa es Mostra, y se van a hacer diferentes actividades con micro abierto, actuaciones espontáneas y habilidades de freestyle variopintas. Este evento es un evento abierto que es gratuito en el Espai Antonio Miró Peris, aquí en Barcelona. Y vamos, que si quieres participar puedes llamar al teléfono 934507013 o escribir al siguiente correo electrónico eamp@farinera.org. Todo esto será en el Espai Antoni Miró Peris, en la Plaza Carme Monturiol número 10 de Barcelona, a partir de las 7 el viernes. Pero este fin de semana también se celebra el segundo aniversario de la sede de Zulu Nation en Barcelona. También Zulu Nation Ibérica, porque creo que es la única, digamos, el único germen de Zulu Nation que hay ahora en el Estado español. Y la cuestión es que tanto viernes como sábado esta gente realiza actividades. Y en lo que refiere al viernes 17 de septiembre, va a haber talleres y exhibiciones en el Passatge Antaviana, ahí detrás del Ateneu Popular de Nou Barris. Y, por ejemplo, pues a partir de las 5 de la tarde habrá talleres de breakdance, graffiti, DJing, freestyle y también beatbox. Por supuesto, esto será gratuito y ahí arriba, pues en la zona de la montaña en Barcelona. Seguimos con el viernes en Barcelona. Dudy Wallace, el MC madrileño, visita el Centro Comercial Diagonal Mar para hacer un pequeño showcase a partir de las 7 de la tarde y de forma gratuita. También el viernes 17 de septiembre, aquí en Barcelona, en la Sala Apolo, también esperada actuación de nuevo de Psycho Realm desde Los Ángeles, teloneados de nuevo por Sicario desde Málaga, a partir de las 8:30, y precios los mismos que en Madrid. Anticipada la entrada para Psycho Realm es 20 euros y taquilla 24. Para después del concierto de Psycho Realm y Sicario en Cornellà de Llobregat, en el barrio de San Ildefonso, habrá una fiesta gratuita de Doctor Loncho desde Zaragoza con DJ Reni, DJ Lolo y DJ Eras en la sala Arriqui Town. Town, la sala Arriqui Town está en la calle Ramoneda junto al Cine Pisa y para llegar allí necesitas línea 5. Pero en la provincia de Madrid también hay un evento interesante para el viernes. Ya os digo que el viernes es un día muy, muy hardcore para la agenda de esta semana, y es que se celebra la edición 2010 del Festival Interrupción, un festival gratuito que este año tiene como temática, digamos, general la catástrofe de Haití y sus consecuencias. Y bueno, pues que sepáis que en la localidad madrileña de Mejorada del Campo, a partir de las 5 de la tarde, en la zona cercana al recinto ferial y de forma gratuita, van a estar actuando desde Francia, AP y Rinca de los 113, pero cada uno haciendo una actuación por separado porque ambos tienen trabajos en solitario. Aparte van a estar también los aldeanos desde Cuba y también Frante y la gente de Todd Records con Le Flaco, El Hombre Viento, Subsuelo, Tawas MC y Eneco. Aparte también actuaciones de Zenith, Artes, Raiden, La Revenge desde Castelldefels, Yasin, Sidoku y Sotil Cárnico. Todo eso gratuito en Mejorada del Campo, Madrid, Festival Interrupción 2010. Y cambiamos de día, que si no se nos pasa el tiempo. DJ Rona estará el sábado por la noche, sábado 18 de septiembre, aquí en Barcelona, en el Bar Manolo, haciendo sesión a partir de las 11:30 de la noche, de forma gratuita. Y dentro de las actividades del segundo aniversario de la Zulu Nation Ibérica, el sábado por la tarde, a partir de las 6, en el Anfiteatro de Roquetas, al ladito del Pasaje Antaviana, donde os he comentado las actividades anteriores, conciertos de Revolution, Tercera Orden, Pai Gulito, Bimban, Moes, Huracán y sus compinches, Freehand and the Freedom Fighters, y además pues habrá también, supongo que otras actividades anexas al rap. A partir de las 6, ya te digo, de forma gratuita en el Anfiteatro de Roquetas aquí en Barna. Y vamos con otro evento gordísimo, también para el sábado 18 de septiembre, pero esta vez en Zaragoza, en el barrio rural de La Cartuja, a las afueras de Zaragoza, pero también siendo todavía término municipal de Zaragoza. Y en este sitio se va a celebrar el Summer End Festival, en el que va a haber conciertos, graffiti, parkour, a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo de La Cartuja y sus inmediaciones. La entrada anticipada para el Summer End Festival de Zaragoza vale 10 euros, 13 en taquilla. Y que sepáis que en los conciertos se va a poder ver a Fura, a Sicario con Jace, a la SDJ Crew, a Huellas de Barro, a Lone, a Eneco y Gareta, a la J Nostra, a 935, a Pervertidos Elegantes, a Nasta, a Charlie F y Pillado, a Adolto Soldiers y a Kero y Mester. Y en lo que representa a graffiti, pues gente también de diversas ciudades, entre ellas también Barcelona y Zaragoza, por supuesto. En la lista de artistas de graffiti en el Summer End es la siguiente: Orce, Chino, Easter, Seso, Rocky, Doggy, Powick, Rouge, Sucia, Medio, Omega, Leur, Esor, Dogger, Ira, Vice, Nessie, Cam, Sade y Chico 10. Y ya para acabar la agenda de esta semana, otros dos eventos que tienen que ver con artistas internacionales. El sábado 18 de septiembre, en la sala Fun Club de Sevilla, Los Aldeanos, desde Cuba, teloneados por Jesuli, también por DJ PJR y por Voodoo Ennis, a partir de las 10 de la noche, 10 euros de entrada. Y por último, el domingo 19 de septiembre, en Valencia, en la sala Loco Club, el estadounidense DJ Qbert, teloneado por Damages, a partir de las 8 de la tarde, con 15 euros de entrada anticipada, 18 en taquilla. Ya sabéis que hubo un valor asegurado en directo. Thank you very kindly. Mashallah. Could have been anywhere in the world, but you're here with us. We truly appreciate that. But this is the way it is. It's how we gotta live. It's peace, power, always standing, no cowardice. I got the sharp saw, the keep the smart saw. Custom fitted, surgeon throwing the dart saw. Good Lordy, sweet Jesus, and hot sauce. Hot butter, the big angles and popcorn. The open range, the top on, the top gone. The underground, the top dog and airborne. The crescent and the star, the seven and the all. Science is it all, vibrant in the dark. At the speed of thought, wow. The mind so powerful. And ain't love for your dreams, it's surrounding you. Caution, caution, careful, careful. A whole lot of fun, but it ain't that simple. The mathematic, Asiatic, black magic, rap catalyst. mission. Life is fantastic, beautiful and tragic, plain, classic. Long as I'm alive, I'ma never stop rapping. It's honest work for honest bastards. Made in Manhattan, raised out in Brooklyn. It ain't shit that you can do but keep looking. Shook, cause they all cooks. My hands keep clean, even off the books. Yo, this is the way it is. It's how we gotta live. It's peace, power, understanding, no cowardice. I got the sharp song, and keep the sharp song. Custom fitted, sergeant throwing a smart song. It's good, loaded, sweet Jesus, and hot sauce. The hot butter, the big screens, and popcorn. The upper range, the top gone, the top jaw. The underground, the top dog, and airborne. Depressing in the star, the seven and the all, sunglasses and all, vibrant in the dark, I just read a dog. Wow, so powerful, it was all a dream, now it's a surrounding view. Caution, caution, careful, careful, so much fun, can it be? La dicción inconfundible de Mos Def. Mos Def trabajando las rimas para una producción de Sky Beats. El productor Sky Beats, que a finales de este mes publica por fin su LP 24 Hour Karate School, y que es donde se va a haber publicado este increíble track titulado Cream of the Planet. Escúchatelo y mantente callaico ahí, escuchando los detalles. Peace, power, understanding, no cowardice. Get smart song, keep smart song. Custom fitted, surgeon putting the darts on. Good lordy, sweet Jesus, and popcorn. Fresh water, clean lines, and newborns. The upper range, the top on, the top jaw. The underground, the top dog, the airborne. Depressing in the star, the seven and the R. Sunglasses are all vibrant in the dark. At the street of dark. Wow, so powerful. Ski. Yes, so fresh, we're here, oh, aha, get up there for a sec, this is the way it is, it's how we gotta live, it's peace, power, understanding, no cowardice, and get the sharp song, and keep the smart song, custom fit, surgeon throwing the smart song. And the district attorney's unfortunate investigative techniques now devolve upon me the painful duty of unleashing upon society a reputed assassin and convicted purveyor of narcotic, narcotic, narcotic, narcotic, narcotic, narcotic, narcotic. Crush, lemon, ice, women, stems, pimps, bubble, benzes, syringes, Cartier lenses. I'm not in the game, I'm in the business. I live for the rush, I love the thug. Niggas out for they double up, stuff them up. I'm stocky, rock Armani. Fleeces with the beefs and broccolis. Catch me at the lobby, dice game scheming. Come with a demon and leave with 5 G's even. Even, blinging in the courtroom. In my beach, bubble goose snorkel. I'll assault you in the pins. For your Gucci hat and your blue Timbs. When I bid, I'm on it. Have your man singing love song, standing on top of the toilet. Crush, linen, ice, women, stems, pimps, bubble, benzes, syringes, Cartier lenses. I'm not in the game, I'm in the business. Crush, linen, ice, women, stems, pimps, bubble, benzes, syringes, Cartier lenses. I'm not in the game, I'm in the business. Lay key, the KID, had the head, Detective Connolly following me. Black Dotty of Queens, nobody snitching, chilling in the cut. Crush linen, good fella in it, drug selling and shit. Caught a violent offense, now they smelling my piss. But I shot an idiot, Cavassier it. Chop nice size, .9 dimes and weigh them digitally. I literally changed the history of QB when I was 18. Now I lean in a cream BM, listening to beats, sipping premium gin. Mob style, I don't smile in flicks. I pose holding cocaine in 4/5 to the soldiers. Un MC de Queens llamado Lakey. Ice, women, stems, pimps, bubble, benzes, syringes, Cartier lenses. Haciéndose este Crushed Linen. Business, crush, linen, ice. producido magistralmente por The Alchemist. Eso sí, es un track que ya tiene un tiempecillo, ya es un track casi, podríamos decir, que antiguo, de 2001. 2001 ya es en el rap ya medio antiguo. Cause you feeding me, I empower the streets with Machiavellianism. I don't care what I tell none of these niggas. My tolerance is like Solomon's. After 7 years of locking out and locking in, liver fish shall piss Chris Sal, and only shit halal food and fish shall avoid crowded places, out of town faces, cops and being in spots where I court cases. My forte is chopping up yay, sticking niggas with thick platinum dip chains. I'm like Bugsy and Bumpy, cause I run these streets and get money. Crush, linen, ice, women, stems, pimps, bubble, Benzes, syringes, Cartier lenses. I'm not in the game, I'm in the business. Crush, linen, ice, women, stems, pimps, bubble, Benzes, syringes, Cartier lenses. I'm not in the game, I'm in the business. Judge me, huh? Alright. It was a living nightmare, deception in the air. A man pronounced dead in hospital bed. Unaware and unprepared, I found myself sketched out to be said the elected executioner. What a price on my head. I bled my innocence, screaming against violent winds of ignorance. Countless arguments between family and friends, sentenced to death without evidence. Wrong oppression, success. Nonetheless, there's no convincing the enemy I was innocent when tragedy broke out. Shots rang out about. 10 were aimed directly at the crowd. The sound of the piece was overwhelmingly close. He must have been at least a couple feet away from me, cause I could smell the gun smoke seeping through the driver's window. Lo and behold, I witnessed the whole calamity unfold. This kid's out of control, a cold blooded assassin with no remorse, only compassion for revenge. Blasted to his heart's content, bringing someone's life to an end. 3 deadly shots in the abdomen. His body fell as a gun and fled the scene and was never seen again. Speculation stemmed from out the mist of conversation, faced with this ridiculous accusation. You most reliable eyewitness is this maniacal guy, considered a threat in society's eyes. It's full of shit, blaming me to be satisfied, wasting the time and energy while the real enemy have plenty room to fly. Mistaken identity, what? You don't know me now. 6 degrees of separation with the foggy foundation. Now you're playing with fire, shooting the breeze, laced with lies, causing your oxygen to expire. Mistaken identity, what? You don't know me now. 6 degrees of separation with the foggy foundation. Now you're playing with fire, shooting the breeze, laced with lies, causing your oxygen to expire. So now I'm here to set the record straight in defense of my reputation. So how would those that try to destroy me? It's been about 6 years, it's my last testimony. Hear me shout aloud, thy innocence clouded by phony images. If only truth was given a chance, without scrimmage I'd be free from all preconceived calls, doubts and falls. Identities will pivot and fall before me, draw, forfeit any alleged facts, back the fallacies, quit distributing tickets to mind your business. Scandalous slander and snake, investigate before you point that finger my way. Now I've been pinned with an array of accusations ever since I was a kid for the defacement of... El flamante primer trabajo en solitario de JFK. Jeff, the Filipino Kid, uno de los integrantes de los MCs integrantes del grupo Grayskull, y que en este 2010 ha publicado este disco llamado Building Wings on the Way Down, publicado con el sello canadiense Camo Beer, y de donde sale este Mistaken Identity. producido por el combo de productores Wormwood Blazes. Bastante recomendable, ya sabéis, si os molan las rimas en conjunto que hacen la gente de Grey School, por separado también, vamos, están ahí bastante potentes. Last night, a young man was rushed to the hospital after a late-night party took a tragic turn for the worse. A gunman fired several random shots at a gathering that took place in front of an Indian Lakes residence. The homeowner's daughter, who was responsible for the evening occasion, said that there were several uninvited people there and attempted to cut the party short. Local authorities questioned those who'd witnessed the incident, who said the gunman was provoked and aggravated by a group of young men that attended the party as well. The gunman is described to be Asian and stood between 5'8" and 6'4". Extreme instincts to survive from the first minute of time. I was sipping the elixir of life, born with infinite lives. When collecting thoughts, I suck the universe into my mind. I, lyrics isn't defined, a voice so loud I leave the studio before I finish my lines. Showering monk, blessed with a powerful punch, not giving last oxygen molecule out of your lungs. I sit back and kill time wasters, never second guess. I stab in the dark with lightsabers. We're the underground's upper echelon, to whom it concerns, you're sincerely written off with this letter bomb. I'll have the rap scene cordoned off when I engrave your name on a bullet and call the shots. You got it backwards like French grammar, so I put the nail bomb in your coffin with a sledgehammer. My blood may be a fiery red, but there's nothing but ice in the left side of my chest, not right in the head. Rolling triple sixes every time I'm dicing with death. Raised on the opposite alarm, drove insane with the body in the trunk. Yo, psychological disorder, my mind rotten to the core like Sodom and Gomorrah. Strange, deranged, twisted, insane, crazy, demented, sick in the brain. Los londinenses Rhyme Asylum, el psiquiátrico de la rima. Y de su nuevo disco, Solitary Confinement, escuchamos este Strange Deranged, que cuenta con la colabo de Rien. Muy hardcore, la verdad es que es un grupo, Rhyme Asylum, que digamos, si no fuera por el acento, no sería fácil encuadrarlo por su sonido en la escena británica, pero ahí están manejando hardcore desde Londres. I never sat in traffic, I lift the car and run till my muscles dissolve in lactic acid. Dinosaur spinal cord, rigid dermal plates, turn away and backstab you with my vertebrae. I'm the right man for the hatchet job, prepare the abattoir for the Lamb of God. Banish you to the land of Nod, close friends turn into snakes like Aaron's rod. Between a Ragnarok and a hard place, on to the last days, no matter what. Camelot, home to my knighthood, got Jacobot boss locked inside my right. Strange, deranged, twisted, insane, crazy, demented, sick in the brain. Strange, deranged, twisted, insane, crazy, demented, schizophrenic. Strange, deranged, twisted, insane, crazy, demented, sick in the brain. Strange, deranged, twisted, insane, crazy, demented, schizophrenic. I need that insane nigga from the psycho ward. Crack your fucking neck to this shit I'm on. Corridors of a psycho. Hey, take this to the gods. I'm the insane nigga from the psycho world. Nocturne, I throw with the dogs. Go. Put this a heavy rotation. Who the hell is that? We all know the answer to that. Hace un gran día y tíos como yo son alguien. Agradecidos mis ojos, dejo que se desvíen por esa muchacha. Paso decidido, no son de las que se agachan buscando algún sonido. Bella, Vacila las que quieren ser estrellas, miran esas fijas porque no es como ellas. No hablan por hablar, no ladra lo que sabe. La viste en alguna rave o lleva auriculares. ¿Sabes cómo te digo? Si enseña el ombligo, me río de los que pagan por ver a Shakira en vivo. Dejó a su chico ayer y no entiendo bien por qué. No quiere más placer que de ser libre y fue reina de castillos, presa en las mazmorras, bulto calzoncillos, razón para que te corras. Clase, hasta el coger el vidrio y beber, calienta como yo este litro que no voy a devolver. Me gusta, pasea un perro y no se llama Toby, no es de las que conoces y ya te... Hay veces en la vida que se te cruza una mujer por delante, que te rompe los esquemas, que te saca de todas tus previsiones respecto al género femenino, y es cuando, por ejemplo, como hace H-Set aquí, debes escribir un tema como este. Esa mujer, H-Set, producido por Jabato Jones, de su disco Como pez en el agua, ya disponible gratis en la red. Por ejemplo, en hiphop.es. Detrás, contándoles su vida como hicieron los demás. Pasa de los guazas, de tus bazas, de tu pasta. Esas arrastras de hace un mes, aplasta todo su interés. Sonríe y dice basta, no se arrastra por subastas. Fumaros vuestra chasta, ella va a mover los pies. ¿Crees a quien dice ser testigo de sus labios? ¿Crees en comentarios que pasean por los barrios? Hablan a diario, quieren ensuciar su fama, pero ella está en la cama, mando al hombre imaginario que no llega. Cuenta las horas, los días, llora, demora, pasiones y alegrías. No es que no me importe, pero miro si está triste. Sus ojos así, es lo más hermoso que existe. Yo quiero ser, presa de su encanto. SP dentro de la red, y decir cuánto deseo su presencia, porque días no sonrían, y aquí solo noches frías, todavía las que canto. Por esa mujer, algo más que físico, misterio que seduce mucho más que cualquier piercing. No entiende de moda, solo chica de la calle. No la compran drogas, sino pertenece a nadie. Esa mujer. Oye, dime, ¿quién es esa? ¿Quién? ¿Esa mujer? Es como una diosa caída. Se está, pero que muy bien. ¿Cómo es que no hay nadie con ella? Está loca. Loca. Llegó el momento de despedirse, al menos por esta semana. Distrito Apache llega ya a su fin. Y solo me queda recordaros que, ya sabéis, dentro de un par de días, el MP3 de este programa, que normalmente se realiza en directo, aparecerá en el podcast del Distrito Apache, en esa dirección de internet que ya debéis saber por pesado, porque aquí siempre os la remito hacia el final del programa, distritoapache.contrabanda.org, si quieres acceder a los podcasts del programa. Y si no, ya sabes, si prefieres el directo y te lo puedes permitir técnicamente, martes 9 de la noche, Contrabanda FM 91.4, como cada semana desde hace 8 años, nada menos. Y aprovechen también estos días que quedan de semana, porque ya han escuchado cómo están las agendas, cómo están los eventos, las actividades, los festivales, los conciertos, en fin, que el que se quede o la que se quede en casa este finde es quizás porque quiere, porque también hay eventos gratuitos. Hasta la semana que viene. Dans l'arène du hip-hop, viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la mer, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Jeff, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le coup. Police!